Argentina. Contacto telefónico. Seguimos con más crecidas, seguimos con más información. Nos vamos a meter un poco a seguir desguazando qué fue lo que pasó este domingo con las elecciones en nuestro territorio y en otros territorios que nos abrazan desde otras latitudes, diría Nicolás Falcoff. Para ello nos ponemos en comunicación telefónica con Carlos Del Frade, reconocido periodista y militante de derechos humanos de la provincia de Santa Fe. Él actualmente es legislador provincial y se lanzó en las últimas elecciones como candidato a diputado nacional por el Frente Social y Popular. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, muchacho? Un gustazo. Le voy a pedir la gauchada que me eleven el volumen del retorno, si puede ser. Sí. A ver, ahí va un poquito. ¿Ahí está mejor? Extraordinario el operador. Felicitaciones. Bien, Carlos, muchas gracias nuevamente por atendernos. ¿Cómo fueron estas elecciones en Santa Fe? Fe no escapó al mar amarillo en el cual se constituyó la Argentina a partir, me parece a mí, de una nueva de la conciencia política, en donde nuestro pueblo reafirma la ilusión con que se votó en el año 2015 y prioriza el relato del combate a la corrupción del kirchnerismo por encima del ajuste que está sufriendo, y eso me parece es una decisión de nuestro pueblo que hay que mirar, aceptar y tratar de transformar en la medida de lo que nosotros estamos convencidos que necesitamos transformar la realidad en un sentido distinto que se está votando, pero se vota porque hay evidentemente una necesidad de confirmar esa ilusión que se votó en el año 2015. Y más allá de esta voluntad popular expresada, digamos, en el voto de este último domingo, sí. ¿Cómo fue para Carlos Del Frade la experiencia en este tiempo como legislador? La experiencia realmente es excelente porque nos convertimos en los diputados que más trabajamos en la provincia. Ya llevamos presentados medio millar de proyectos en menos de 2 años, no faltamos nunca, fuimos a los 19 departamentos de la provincia, estamos los problemas laborales, educativos, la cuestión del narcotráfico y su relación con el poder económico, el poder empresarial, ciertos sectores del poder político que no lo quieren ver, así que para nosotros es ganancia. Después, en los votos eso no se ve para nada, pero igualmente vamos a seguir trabajando en esa dirección. Es realmente importante la cuestión de la amplificación que da tener un lugar institucional en la legislatura para justamente hacernos cargo de las luchas por afuera, es realmente una experiencia muy interesante. Seguís, digamos, pensando que vale la pena involucrarse desde esa arena político-partidaria, digamos, de... Sí, yo estoy convencido porque es la única manera de discutir los presupuestos, es la única manera de ayudar a las organizaciones sociales que construyen en los distintos. Porque alguna vez las distintas experiencias que vienen de lo social tienen que empezar a ponerse la idea de que hay que gobernar municipios, hay que gobernar territorios, hay que gobernar provincias, hay que intentar gobernar la Argentina en un sentido amplio de distribución de riqueza, de vuelta a la Argentina como una media y al mismo tiempo no entrar en ningún negocio corrupto y denunciar a los negocios que están en la vía, el narcotráfico, el contrabando de armas o el trato de personas. Carlos, te voy a pedir si te podés mover un cachito que se está escuchando medio entrecortado. Ah, sí, sé por qué. Esperame que ahí yo ya voy caminando. Vos andás formulándome la pregunta, bien. Si se escucha, seguimos. Lo que te iba a preguntar es, ¿esta victoria de Cambiemos en Santa Fe es una carta libre, un cheque en blanco para la represión en Santa Fe? ¿Para la represión? Yo creo que en todos lados se va a ver eso, porque nosotros venimos denunciando desde el 21 de enero de 2016, que fue la fecha en donde la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, firmó el decreto 228, que es la intervención de las fuerzas federales en los territorios provinciales en conflicto. Ahí se afianza la idea del control social, los conflictos de baja intensidad, que es una teoría del imperio que impuso por primera vez en Colombia, en la presidencia de Álvaro Uribe, que además es íntimo amigo de Macri, en lo que fue en octubre del 2002 el lanzamiento del Plan Colombia, después se vio en México, en Mérida en 2006, en Brasil en el 2014, y yo creo que sí se va a ver represión en distintos lugares porque aparece eso como contexto, sin duda. Y desde los lugares que habitamos, quienes estamos por ahí, en tu caso sí, en un partido político o en alguna organización social, ¿cómo se le hace frente a esa avanzada amarilla represiva? Yo lo que creo que, en primer lugar, denunciando con precisión, con compromiso, poniendo el cuerpo y al mismo tiempo sumándonos a otras expresiones sociales, porque en la soledad y en la minoría les va a ser mucho más fácil no solamente presentarnos como melancólicos de pasado y con lo cual nos van a aislar del pueblo, sino fundamentalmente con la idea de una construcción política para que justamente no seamos fácilmente reprimidos. Esto me parece que es fundamental. Y realmente yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para hacer que la agenda social no sea solamente la agenda de las organizaciones que vienen peleando toda la vida por una sociedad realmente más democrática, sino que tiene que formar parte de la manera de pensar cotidiana que tenga nuestro pueblo, las grandes mayorías. Tenemos que hacer que esto sea un pensamiento mayoritario, y ese es el gran desafío, masificar lo alternativo, hacer que nuestro pueblo mayoritariamente haga caso a lo que vienen diciendo las distintas organizaciones sociales que vienen denunciando que detrás de la represión se impone un plan económico de concentración de riqueza por un lado y control social contra la privada en todos los lugares del país. Ahora, eso tiene que ser mayoritario, no tiene que ser solamente la expresión de una minoría. Está claro. Ahí hay un gran desafío, veo, entonces, para quienes estamos en medios de comunicación comunitarios, recoger el guante, me parece, y masificar el mensaje que intentamos llevar. A mí me parece que es el gran desafío. Nosotros, cuando empezamos con radios comunitarias, pusimos una propaladora en una villa en la ciudad de Rosario en el 87, y hace 30 años que tenemos la misma idea y el mismo desafío, se refleja todos los días. ¿Cómo hacer masivo lo alternativo? Esa es una gran cuestión, no lo hemos podido resolver, lo que no quiere decir que no lo intentemos todos los días de nuestra vida hasta el final. Sí. Hacer masivo nuestros principios, hacer masivo nuestros ideales. Ahora, eso hay que planteárselo, porque si no nos contentamos con hablarle al espejo o con hablarle a un círculo muy chiquito, y ahí sí que somos fácilmente agrupados por el sistema donde nos quiere poner. Está claro. Carlos, para no demorarte más, sabemos que andas medio ocupado, una última. Pero me interesa mucho que me hayan llamado ustedes, para mí es un privilegio que ustedes me llamen, así que metámosle para adelante hasta que los aburra. No, te iba a preguntar, la Gendarmería Nacional hoy por hoy está en boca de todos, a raíz de lo que ha pasado, sobre todo con Maldonado. Sabemos que en Santa Fe juega también un rol represivo importante, no a partir de estas elecciones, sino desde hace tiempo. ¿Cuál es a tu modo de ver, tu análisis acerca del rol que juega la Gendarmería como fuerza represiva del Estado? Yo por eso hago tanto hincapié en el decreto 228. Para mí el decreto 228 es el esqueleto legal del esquema de control social de la población, y por eso la presencia de las fuerzas federales como elemento de control social y no de seguridad. Sin embargo, se plantea que la llegada de Gendarmería a distintas provincias para brindar la seguridad que no brindan las policías corruptas, que son generalmente las que administran el negocio narco en cada una de las 5 provincias argentinas más grandes, como son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Entonces la Gendarmería llega con una supuesta pátina de seres incorruptibles y que van a poner la seguridad. Termina generando casos como el de Maldonado por ese decreto 228. Sí. Yo creo que de ahora en más queda claro que está más para garantizar el control social que para dar seguridad, pero sin embargo la cuestión de la seguridad sigue siendo un reclamo muy fuerte del pueblo, especialmente del pueblo trabajador en cada una de las 5 provincias. Por eso también es necesario que nosotros desde las organizaciones sociales discutamos qué significa el término de la tranquilidad en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y por eso digo, cómo hacer que nuestros discursos se metan en lo popular, cómo vamos al encuentro de lo popular es un gran tema. Igualmente lo que hay que reconocer es que el sistema ha hecho algo tremendo con la cuestión de la masificación de las comunicaciones, porque me da la sensación que nuestro pueblo está prácticamente adoctrinado a pensar cosas buenas o de entretenimiento y le cuesta mucho hoy escuchar análisis de este tipo, pensar los números, pensar qué hay detrás de un asesinato, qué hay detrás de la brutalidad policial, qué tiene relación con los impuestos que pagan, con los precios que se le pagan a los trabajadores, con que tengamos la mitad de la población en Argentina que labura en situación precaria, porque de 20 millones de trabajadores, 10 solamente están hoy registrados. Ahora, decir todo esto, nuestro pueblo está entrenado para no escuchar, y eso es impactante. Creo que igualmente son tiempos. Tenemos que estar preparados para ir diciendo siempre, todo el tiempo, de la mejor manera posible, para que cuando cambie el ámbito de necesidad y cambie el escucha de nuestro pueblo, allí estemos nosotros para ser escuchados. Carlos, ahora sí, una última. ¿Qué pasa con el Frente Social y Popular a partir de los últimos resultados del domingo y particularmente con vos, con Carlos del Frade, en lo que tiene que ver sobre todo con la política, ¿no? Nosotros vamos a seguir estos dos años trabajando hasta el final del mandato, como dijimos, con la idea de construir un frente que realmente sea transformador en Rosario, en Santa Fe, en la provincia, y ojalá de construir una herramienta también de transformación en la Argentina, que no sea solamente con los convencidos, que sea un frente de izquierda, pero amplio, masivo, que se abra a lo social y que se abra a sectores que quieren pelear esto y que están en otros sectores políticos, los que se enamoraron de las viejas identidades que parieron las camisetas que alguna vez se puso nuestro pueblo, todavía tienen sectores populares a los cuales hay que abrir las puertas. No se los puede acusar de entrada de que son malísimos simplemente por haber creído en determinadas cosas. Creo que hay que abrir, hay que tener mucha humildad, y eso va a ser laburar mucho, mucho, mucho, ser muy humildes, escuchar mucho y al mismo tiempo tratar de acercarse a sectores que nunca nos escuchan. Creo que este es el gran desafío. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo que nos has brindado y en el que nos has ayudado a hacer ese análisis que vos nombrás, ese otro análisis, otros análisis, tomarnos un ratito para pensar las cosas desde otros puntos de vista. Sabemos que vienen tiempos difíciles en el país y seguramente en Santa Fe no va a ser la excepción, así que toda la fuerza para encarar esa tarea. Estamos en la pelea y gracias por prestarnos el oído. Para nosotros es un privilegio compartir este momentito con ustedes, muchachos. Un abrazo muy grande. Abrazo, Carlos. Chau, chau. Argentina. Contacto telefónico.